La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Porque gracias a él, ahora sí he encontrado la forma de acabar con la pobreza en este país. ¿Cuánto nos cuesta cada pobre? Bueno, si contabilizamos programas de apoyo y subsidios en alimentación, educación, vivienda y salud. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estamos escuchando finalmente al realizador, una de la parte de la realización, de la cortina de este programa. Lo que suena cada vez que aparece dentro del marco del uno por día, la parte de atrás. A las 14 horas. A las 14 horas suena el tema atmósfera producido en parte. No solo por el señor DJ, según dicen las buenas o no tan buenas lenguas, Rocco Collado, que está aquí en los estudios. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Agradecido. Bueno, y esto que escuchábamos es como una de las canciones más cercanas a estar terminadas, porque tampoco podemos dar por sentado 100% que esté todo terminado. No, deberíamos decir que esto está como casi listo. Casi estamos. Pero bueno, es el Gen Brutal, una de las canciones que se están produciendo y que van a ser parte de lo que es la apertura y también la clausura de... Apertura y clausura. Ya estamos acostumbrados. Pero la apertura y el cierre, qué piedra. El cierre de la noche camaleónica, jornada en el Salón Pueyrredón este sábado a partir de las 21. Donde también el amigo Rocco hizo los remix del disco de las Bodas Químicas, Tentempié, que fue un disco que salió justamente como... ¿Cómo salió? Salió virtualmente. ¿No va a estar el sábado? ¿No te lo regalan con la entrada? No, ese es otro disco. Ah, es otro disco. Nosotros somos gente muy prolífica. Realmente esto no se para de hacer, esto es así. Entonces, estoy contando solamente que entre el primer y el segundo disco de las Bodas Químicas, en el medio hubo un disco de rarezas, dentro de esos remix producidos acá por Rocco y algunos temas en vivo y demás. Pero nunca lo fabricaron, es virtual. Es virtual, pero ese va a ser fabricado cuando lleguen las inversiones de Estados Unidos que estamos esperando en el tercer semestre. Ahora con Donald todo seguro que va a venir mejor, ya los dólares están viniendo en buque. Ahora que el almirante Irizar está de vuelta en funciones, yo que soy amigo de Rico McPato. Rico McPato. La tengo clarísima. Así es. Y bueno, el amigo Rocco entonces también estuvo produciendo conjuntamente con las Bodas Químicas y con el Conde Constantino. Y con el Conde. Dos remix, uno también es de la familia Collado, dos remix de Camaleón, que es el primer corte del disco de las Bodas Químicas, que ese disco, en formato físico, sí, esta vez hemos hecho, será entregado gratuitamente a las primeras 50 personas que ingresen al Salón Pueyrredón este sábado. Primera 50. ¿Y el 51 qué onda? Va a tener que comprarlo en el puestito. A un precio módico. Sí. A un precio módico. ¿Y esto a qué hora dan puerta? 21 horas. Pero se puede estar de las 5 o 6 de la tarde en la puerta. Tranquilamente. Se puede acampar. Pueden ir desde hoy. Desde ahora. Yo les recomiendo que vayan hoy. No sé, va a llover. Bueno, el rock es así. Hay algunos hoteles oscuros por la zona en la cual también uno puede quedarse, llegado el caso, si necesita techo y resguardo. Volviendo al tema que estábamos escuchando recién, vos hiciste la producción, programación, contame un poquito cómo fue el armado del track. Bueno, a ver, sí, en parte lo hice, digamos. Hacemos todo, digamos, desde las bases. En realidad, más que programaciones, nosotros lo que trabajamos son con teclados y con máquinas. Algunas cosas utilizamos sampler, pero en general todos los sonidos son generados a partir de un instrumento. Digamos, más allá de que el sonido por ahí sea un sonido electrónico, digamos, suenan guitarras, hay voces, hay los bajos, todo lo que está es todo tocado. Y de hecho, hay un guitarrista. Si bien hacemos música electrónica y utilizamos sampler, pero en general, en la gran mayoría de las cosas que hacemos, la producción sale a partir de... Del orgánico, correcto. Ahí va, interesante. Sí. Para nosotros es importante que esté la materia humana. ¿Y la voz de quién es? La voz en ese caso es de Gonzalo Collado, que fue justamente uno de los realizadores de uno de los remix de las Bodas Químicas. Nosotros en el proyecto este tenemos como distintos invitados. Gonzalo es uno, de hecho, Ábalos ha participado en un tema que estamos generando. Que próximamente estará en exclusiva aquí. Ahora en este momento está en la fábrica. Hay como una estructura armada, pero no está todavía como para ser presentado, ¿no? Ahí va. Bueno, podemos escuchar, si quieren, uno de los remix que estarán incluidos dentro del maxi single que estará entregándose nuevamente, repito. Me suena muy ochentoso, maxi single. El maxi single es súper ochentoso. Toda la gráfica un poco del concepto de la noche camaleónica es ochentera. Sí. Pero si no les parece mal, podemos escuchar. ¿Cuál gusta usted, amigo Collado, escuchar? ¿El camaleón espagueti o el camaleón sing sing? Y... espagueti. Espagueti. Espagueti, que hay hambre. Tenemos el camaleón espagueti ahí. Bueno, a ver cómo suena esto. Che, qué bueno que va a estar el sábado, loco. Sí. Va a estar bueno. Va a estar bueno. 21 horas vamos a hacer puerta para conseguir el disco primero con la entrada. Exacto. Y después ya nos quedamos. Y sí. Sería lo aconsejable. Ah, me van a tener que atar para no bailar, ¿eh? No se puede bailar. Para, arriba del escenario se puede bailar. Arriba del escenario, ponerme a bailar. Arriba del escenario se puede bailar. Igual, digamos, un poco la idea que nosotros tenemos es poner música para que la gente baile parada. Bien. No para que se esté desplazando. Estás quietito ahí, te pegamos los pies en el piso y podés mover la cintura para arriba. Okay. Según la ley. Con eso no. Según la ley, mientras uno de los pies esté apoyado en el piso, no es baile. O sea que hay que tratar de mover. Idealmente los dos apoyados y mover apenas la cintura. O sea, lo que no se puede hacer es pogo. Por ejemplo, eso no está permitido. En ninguna sala se baila pogo. ¿Acaso usted vio pogo alguna vez acá en Argentina? No se puede usar. Eso pasará en algún país del subdesarrollado. Acá somos gente cívica. Claro, en cemento había pogo. ¿Sí? Y bueno, así le fue. Bueno. Estamos escuchando esta versión espagueti, ¿es correcto? Esta es la versión espagueti, pero hay otras versiones que resultan como novedosas. Yo estoy muy ansioso. Me gustó este drum and bass. Está bueno. Quiero interrumpir aquí, quizá no la nota, sino esta noticia, porque como ustedes sabrán, en el día de ayer, Andrea Prodan puso una cantidad de temas nuevos, de Sumo, por decir algo nuevo. En realidad, temas que le quedaron ahí colgados de la última etapa de Sumo, sí. Y los puso online. En su canal de YouTube. Y hay bastantes, hay temas en inglés, hay temas en castellano, hay jodas, hay como pruebas, hay como ese embrión de los temas que tenía Luca en la sala, ¿no? Ayer que hubiera sido el cumpleaños de Luca, el número 64. Exacto. No lo fue en vida, pero uh-huh. Sí con este regalo de cumpleaños para todos nosotros. Obviamente. Que es un material inédito. Y tenemos algo para pasar, si le parece, Ginebra y Soda. Ginebra con Soda, creo que Ginebra con Soda, qué sí. Interesante. A ver, sí. Qué lindo. A verlo, cómo suena. Andás a ver lo que hubiera sido este tema. ¿Dónde estaría, no? Si hubieran... Estaba tomando soda, seguro. Seguramente. Se escucha el sifón. Se escucha acá tanto, sí. Pero bueno, hay una oportunidad. Si los buscás, los googleás y, ¿sabés? Hay algunas cosas raras, nuevas de Sumo que están buenas y que... Por ahí están buenas rever, a ver qué hay por ahí dando vuelta, ¿no? Qué bueno, Andrea, ¿no? Que haya subido... Sí. La verdad que... Totalmente. Qué bueno, ¿no? Que lo haya compartido. A full. ¿Sabemos cuántas canciones son? Por lo creo menos. Que 14. ¿14? Ajá, sí. Bueno. Creo que entre 12 y 14. Va, momentos. Tampoco se pueden definir como canciones, calculo algunas. Bosquejos. Ensayos. Ensayos. Alguna zapada, seguro. Se comunicó un oyente, uno o una, no sabemos, al WhatsApp de la tribu, que es 11-67-10-37-58. Porque en el WhatsApp escriben, no hay audio. Se no, puede también dejar también audio. Se puede dejar audio. En este caso escribieron. Escribió y no firmó. Y no firmó. Ajá. Pero no viene de una cuenta. Sí, pero vos querés que yo diga el número de la persona. El nombre. No, es que no está el nombre. No está el nombre. Tenemos está el número de teléfono. En WhatsApp figura el número de teléfono. Sí. Si no lo tenés agendada, si figura... ¿Vos qué número sos, por ejemplo? El 6. Ah, bien, 6. Bien. Okay. Yo soy el 8. ¿Y esta chica o esta persona? O muchacho, no sabemos, esta persona... ¿Es el 7, el 8, el 9? No sabemos. Sería un muchache. Veamos un muchache. Respondemos, en todo caso, lo importante es responder a la pregunta que hizo. ¿Qué era? ¿Qué era lo que había sonado antes del proyecto Da Silva cuando hablamos de Chancho Discos? Sí. Y era el proyecto electrónico de Nicolás Aimo, del disco Lapsus, que lo puede buscar en chanchodiscos.com.ar. Bien. Muy lindo. Bueno, eso para tener ahí un poco de introspección. Ahí, mandó un mensaje al que pasa. Pero bueno, sí, igual manden, ¿no? Al 116-710-3758 y para pedir lo que tengan ganas de pedir. O también pueden llamar a los teléfonos de línea 4864-0489 o 4866-1095. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo cerca, ¿no? Ya, sí. Falta. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero? No sé, lo que quieran. ¿Quiere escuchar algo más? Por ejemplo. O no, charlamos. Estamos escuchando algo en el fondo de Luca. De Luca, a ver, sumámosle un poquito. Dale. Acá me llegó un disco, mirá, acá me llegó un disco. Para, déjame escuchar a Luca. No sé si escucha a Luca, dale. Pero dale, por eso la escucha. Lo abrazas, así. But those good times gonna make me die one day. A few times I've been on my way, but this time I'm here and here to stay. Esto parece más los temas previos, asumo, cuando Luca grababa en Córdoba. Exacto. Con la Porta Estudio, ¿no? Parece más ese palo que... O siguió continuando, continuó, digamos, grabando de esa manera. Su mecánica debe haber sido. Puede ser que sean distintas épocas. Puede ser, puede ser. Sí, los esperamos a todos el sábado en el Salón Pueyrredón. No tengan miedo de ir, viste que... No va a haber mucho punky, no te van a pegar, ni te van a golpear. No, el salón es un lugar inclusivo. Si hablas en la barra, te hacen un descuento. Todo es charlable. La vas a pasar de puta madre. Hay cuatro escenarios en vivo. Feria. El acuario. ¿Qué más? Bueno. Performers, poetas, DJ. Sí, va a estar. Dicheritú. ¿Usted va a llevar los libros? ¿Van a estar los puestos? Sí, yo voy a llevar libros, voy a llevar discos, voy a llevar bastantes cosas ahí para la feria. Bueno, miel de San Marcos Sierra voy a llevar. Muy bien. Sí, miel de San Marcos Sierra, higos de Varadero. Muy buenos higos, hemos probado sus higos. Sí, hacen una noche muy punk. Bueno. ¿Y las bodas químicas? ¿Qué formato acústico, eléctrico? ¿Cómo va a ser? Las bodas químicas, hoy a la noche vamos a develar el misterio de la doble participación en la noche, con la apertura y el cierre, que básicamente es el set del primer disco en el primer tándem y el nuevo disco en el segundo. ¿Va a haber experimentación? ¿Se va a experimentar en vivo? ¿Va a suceder algo? ¿Alguna que otra fuera de libreto? Va a haber alguna cosa fuera de libreto. Sobre todo su presencia. Y la suya. Es así. Y la de Rocco, sí. Totalmente. No sé si el amigo Palacios estará presente. ¿Proyecciones? Y espero que baje el dólar, que la gente tenga más trabajo. ¿Se va a poder ver el videoclip nuevo de las bodas ahí? No es una mala idea, vamos a gestionarlo. Igual pueden ingresar siempre a las redes sociales y buscarlo, por ejemplo en YouTube, y poner las bodas químicas Camaleón y lo encontrarán seguramente. En HD. En HD, sí. Por supuesto. Bueno. Nos estamos yendo, entonces. Qué ganas de irse que tienen, ¿eh? No, es para entregar el programa en orden y el tiempo y forma. Claro. Porque ahora viene el sonido clandestino. Exactamente. Claro, totalmente. Esta vez viene. No, la otra vez también. Sí, pero bueno, ustedes lamentablemente... Me equivoqué, la transmisión era una hora después. Cosa, espero que no vuelva a suceder. ¿Y Rocío? Rocío está durmiendo, entiendo. Porque ayer tuvo su primera presentación con su nuevo proyecto, que es Rosario y la Cruz de Sal, que también seguramente no habrá venido ofendida porque no hemos ido a verla. Eso, ¿es yo, que no, dónde era? En el Bar Rodney. En el Bar de Rodney. No, sabés que no estaba al tanto. Bueno, yo la verdad que no pude porque tenía compromisos previos. Un recordatorio que a tanto no viene mal. Esperemos que nos perdone y que contemos con ella el próximo jueves a las 14 horas, cuando retomaremos en esta novela auditiva intitulada La Parte de Atrás. Así que gracias, Rocco, por acompañarnos. Muchas gracias, Rocco. Y nos estamos viendo el día sábado. El día sábado a partir de las 21 horas y nosotros el próximo jueves también a partir de las 14 en La Parte de Atrás. Buen fin de semana. Chau. La Tribu 88.7 FM. Encendida.